mi mujercita tan buena, no se cansa de bailar, pero la cuipa la lleva, la chismosa caridad, mujercita de su casa, cansada de trabajar, viene con chisme temprano, la chismosa caridad. Bye.